ya no sople el viento arriba, bajo de la cordillera. Paso rasando en Santiago, calentando las trincheras. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de violeta para el compañero Allende. La montaña quedó muda, partida por la mitad. No canta Pablo Neruda los versos del general, porque era mucho poeta para ver morir su pueblo y sobrevivir al hecho. Yo sé que pa' más luego no servirán las guitarras. Igual que el circo de Roma, donde mataban cristianos por defender una cruz, casi no han cambiado nada. Siguen matando cristianos por defender una cruz en el pecho, cruz gamada. ¡Huequita! Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar. Disparar, disparar, disparar, por América disparar. Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar. Disparar, disparar, disparar, por América disparar. Toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar. Disparar, disparar, disparar, por América disparar. Sople el viento arriba, bajo de la cordillera, porque el viento es frío arriba y el bajando se calienta. Paso rasando en Santiago, calentando las trincheras, a su caso en la moneda. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. centro. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de Violeta para el compañero Allende. Llegará el día en que nuestro continente hable con voz de pueblo unido. Allende.